Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Mucha atención. Según afirma un reciente informe, la industria tabacalera apunta a los niños y adolescentes con sus estrategias publicitarias en los puntos de venta de 14 países de América Latina. ¿Qué tal? Escuchemos para ver de qué se trata. Bienvenidos al Magazine Salud de Radio France Internacional. Hoy les proponemos empezar con una pregunta. ¿Fuman? ¿Y fuman delante de sus hijos? Probablemente ya sabrán la mala influencia que están ejerciendo sobre ellos, pero a que nunca se les había ocurrido pensar que este mismo efecto lo puede producir una visita a una pequeña tienda de golosinas. Lo dice un reciente informe promovido por varias organizaciones de promoción de la salud en América Latina. En niños, en la mira de la industria tabacalera, se analiza muy minuciosamente el uso que realizan las multinacionales de tabaco en los puestos de venta, pequeños comercios minoristas que venden un poco de todo y a los que los niños acuden en masa a hacer pequeñas compras. Patricia Sosa, de Tobacco Free Kids, describe uno de estos puestos que se analizaron para el informe, en este caso en Bolivia. Lo que estamos viendo en esta foto que tengo al frente es los cigarrillos, todos rodeados de las golosinas. Entonces, obviamente, tú quieres que esa persona que está viendo la golosina, que la mayoría de estos casos son niños, está viendo también el empaquetado del cigarrillo. Ellos quieren la normalización, lo que tú dices, que este producto se vea como algo aceptable, algo que la sociedad cree que está bien, ¿no? Cuando tú vas a comprar tus golosinas y tú asocias tus golosinas con los cigarrillos, bueno, pues por fumar no está tan mal, ¿no? Y lo otro que me indica, aparte de que estás conectando los dos productos, y obviamente eso sabemos que lo hacen para todo, ¿no? Pero en este caso están conectando dulces y cigarrillos, lo hacen a un nivel bajo, que está siendo dirigido a una persona de una altura más baja, que en este caso la mayoría son los niños. La publicidad en punto de venta era equivalente a tener padres fumadores. Un niño que tiene padres fumadores es más probable que se vuelva un fumador, ¿no? Pues ellos dicen que a lo mejor tú eres un padre que no fuma, pero si tus hijos están constantemente expuestos a publicidad de tabaco en punto de venta, es lo mismo a tener padres fumadores. Bolivia no se encuentra entre los miembros ejemplares en este informe, donde se analiza la situación en 14 países y los casos son muy dispares, porque cada país lleva la lucha contra el tabaquismo como quiere, desde el más estricto control en Uruguay a la casi total desregulación en Guatemala. Nosotros en Latinoamérica tenemos países que han adoptado las políticas más efectivas, que son Panamá y Uruguay, donde se prohíbe totalmente la publicidad y la exhibición del producto en punto de venta. Y esos países están en el proceso de documentar de que sí hace una gran diferencia y disminuye dramáticamente la exposición al producto, especialmente a los niños. Tenemos otros países donde hay prohibición parcial, incluyendo que todavía se permiten los exhibidores. Estos serían, por ejemplo, el mismo Brasil, Colombia, Argentina, en México. Y en estos lugares donde se ha prohibido la publicidad, ¿cómo ha respondido la industria tabacalera? Lo que estamos viendo es que en los países, por ejemplo, se han prohibido la publicidad en punto de venta, pero se ha permitido la exhibición del producto. Entonces, lo que la industria ha hecho es que ha construido unos anaqueles gigantescos donde tienen, en los puntos de venta exactamente donde anteriormente estaban publicitando el producto, usando el empaquetado, con empaquetados gigantes, en colores impresionantes, muy llamativo y muy atractivo para los jóvenes, que les ha permitido mantener la aceptación social del producto. Estamos hablando de en todos los países donde ha habido una prohibición de la publicidad en punto de venta, pero no se ha prohibido el exhibidor. Estamos viendo cómo la industria está tratando de esquivar esa prohibición en crear estos exhibidores sumamente llamativos. Tienen otros países donde realmente hay muy pocas leyes. Está Guatemala, está Honduras, está Bolivia, y donde la ilustración de lo que está pasando es lo más obvio. Donde cuando no tienes una ley, la industria realmente demuestra lo que yo llamo sus garra, cómo ellos se aprovechan de ese vacío legal y hacen una publicidad intencionada y obvia dirigida a los niños. ¿Y por qué se concentran las tabacaleras en los niños? Patricia Sosa, de Tobacco Free Kids. Porque ellos necesitan esa clientela. Un tercio de todos los fumadores se mueren. Todos los años la industria tabacalera tiene que sustituir ese tercio que se muere, porque este es un producto que si se usa como está siendo diseñado, te mata. El consumidor ideal para la industria es el niño, porque si tú empiezas a fumar antes de los 18 años, es muy probable que te vuelvas un fumador de por vida. Así que ese joven para ellos es muy, muy importante como consumidor. El tabaquismo temprano causa adicción, pero ¿cuáles son las consecuencias para los jóvenes fumadores? Adriana Blanco, asesora regional para el control del tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Algunas de las enfermedades que están relacionadas con el tabaco tienen que ver con la intensidad, o sea, con cuántos cigarrillos se fuman al día, pero otras tienen que ver con el tiempo, la prolongación en el tiempo del consumo. Entonces, obviamente, cuanto más joven uno empieza, más tiempo va a haber fumado, más chances de que pueda desarrollar las enfermedades. y está claro que además en un periodo de la vida donde todavía, por ejemplo, el sistema respiratorio está en desarrollo, los efectos que se producen por los jovencitos o por los niños fumando en ese momento son irreversibles, porque es un aparato respiratorio que no se va a desarrollar en su totalidad y que esto le va a significar una disminución de su capacidad respiratoria para toda su vida, además de todas las enfermedades que después se van a ir acumulando a medida que los años pasan. Por su parte, ninguna de las industrias tabacaleras se reconocen estar ejerciendo conscientemente presión sobre los menores para que se conviertan en fumadores. Desde Radio Francia Internacional contactamos a algunas de las principales multinacionales tabacaleras que operan en América Latina, como Philip Morris o British American Tobacco, pero ninguna quiso concedernos una entrevista. Según el informe Niños en la mira de la industria tabacalera, están los que podríamos llamar los alumnos medios o regulares en materia de lucha contra el tabaquismo, y después están los buenos como Panamá o sobre todo Uruguay. A este país sudamericano la ley antitabaco de 2006 le valió una demanda de Philip Morris. ¿Se trató de una demanda para meter miedo al resto de países de la región? Adriana Blanco, de la OPS. La industria no está dispuesta a dejar que esto pase así como así. En cada país que intenta pasar una legislación donde se prohíbe la publicidad, incluida la publicidad, el mostrar el producto en el punto de venta, la industria trata de poner todos los medios, tanto en forma directa o a veces a través de lo que nosotros llamamos grupos de fachada, convenciendo, por ejemplo, a los vendedores minoristas de que si no pueden poner la publicidad van a perder muchísimo sus ventas, lo cual no es cierto, porque el tabaco realmente es una parte de lo que los minoristas venden, y no se ha demostrado en ningún lado que por prohibir la publicidad los minoristas disminuyan, porque normalmente la gente gasta, ¿no? Y lo que no va a gastar en cigarro lo va a gastar en otra cosa. Entonces, de todas maneras, la persona que vende como vende otras cosas va a tener otras fuentes de ingresos. Tras casi 10 años en Uruguay de una ley antitabaco que prohíbe toda publicidad de los cigarrillos, entre otras medidas, desde la OPS se sabe ya que el conjunto de leyes, de medidas restrictivas, reduce el tabaquismo en la población. Adriana Blanco. Las medidas de control de tabaco, usualmente es difícil decir qué cosa, cuando disminuye el consumo de tabaco, a qué medida exactamente se debe, porque países como Panamá y Uruguay han puesto en marcha programas muy amplios de control de tabaco, y no es solamente esta medida. Los dos países tienen prohibición de fumar en lugares públicos, tienen prohibición general de la publicidad, tienen precios altos para los productos, o sea que hay muchas otras medidas. En el caso de Uruguay, es difícil decirlo porque se completó la previsión de la publicidad con la previsión de la exhibición del producto el año pasado. Entonces todavía es un poco prematuro porque normalmente uno no ve tan rápido los efectos, pero probablemente cuando haya alguna encuesta se podrá evaluar. Obviamente que esta medida sumada a las otras medidas que están poniendo en marcha están siendo efectivas. Uruguay ha tenido una disminución impresionante, específicamente en el sector de los chicos que tenían un consumo de tabaco bastante alto, por encima del 30%, y ahora están por debajo del 10%. Por supuesto, es difícil decir. Estas son algunas de las medidas que propone el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para la reducción del tabaquismo y que 30 de los 34 países de América Latina ya han ratificado. Renaud, ¿t'as pas une clope, s'il te plaît? Ben non, c'est bien, j'ai jamais fumé de ma vie, moi. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Después de Estados Unidos, Uruguay, Chile, México podría ser el próximo país del continente americano en revisar su política antidrogas después de que la Corte Suprema de México autorizara a través de un amparo a 4 personas a producir y consumir marihuana. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto pidió un debate nacional sobre este tema. Tenemos un informe. Después de Estados Unidos, Uruguay y Chile, México podría ser el próximo país del continente americano en revisar su política antidrogas, a raíz de que la Corte Suprema de México autorizara, a través de un amparo, a 4 personas a producir y consumir marihuana. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto se mostró dispuesto a debatir a nivel nacional sobre la despenalización del cannabis. Un debate amplio, especializado. Ir mucho más allá de lo que ha sido la resolución de orden judicial, sino ver los alcances médicos, sociológicos, que tiene una eventual apertura en el consumo, particularmente de la marihuana. Además de esta convocatoria, que el gobierno de la República convoque a especialistas sobre el tema, también nos involucremos e involucremos al Poder Legislativo. En lo personal, no sería deseable, ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la marihuana. Pero esta posición tampoco riñe con la aceptación y convicción personal que tengo para abrir un debate. Al solicitar y obtener de parte de la Corte Suprema el permiso para crear un club canábico, un grupo de abogados mexicanos logró fracturar la política prohibicionista contra las drogas en México. En efecto, el 4 de noviembre pasado, la Corte Suprema mexicana otorgó a los 4 integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, un amparo que les permite producir y consumir marihuana. Juan Francisco Torres Landa, abogado de negocios, es una de las 4 personas que obtuvieron esta autorización. Es también miembro de la Fundación México Unido contra la Delincuencia. Nos llama la atención que el pronunciamiento del presidente nada más alcance para decir que va a abrir un debate, como si no hubiera habido ya muchos debates, muchos foros y opiniones al respecto. Insisto, ya llevamos años debatiendo, años con foros. El tiempo es para ya tomar decisiones, no para tener más debates. Ahora, si el debate me dice que va a ser en el Congreso porque se va a revisar cómo va a implementarse los cambios legales, en ese sentido estamos de acuerdo. Quizás se podría recordar a nuestros oyentes que cuál fue el sentido de su iniciativa ante el máximo tribunal a través de esta agrupación SMART. Lo que hicimos fue generar un club canábico que sirviera justamente de vehículo para pedir una autorización que sabíamos iba a ser negada, y la negativa a esa autorización generaría el acto de autoridad que pudiéramos entonces impugnar por la vía del amparo. Nos genera el derecho entre nosotros 4 de autocultivar, autodistribuir y autoconsumir esa planta. No autoriza su distribución a terceros. ¿Y van a hacer uso de esta libertad? No, o sea, la decisión ya la hemos tomado, es de no consumir. No queremos fomentar el consumo, lo que queremos es reorientar la política pública a temas que sean realmente de provecho, como son perseguir los delitos que son predatorios, es decir, los delitos donde ya realmente hay una víctima. Es decir, el secuestro, la extorsión, fraudes, trata de personas, violaciones, etcétera. Ahí sí hay víctimas. En los delitos contra la salud no existe la víctima, porque la víctima es la propia persona, o sea, no hay un tercero que esté involucrado. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas de este fallo de la Corte Suprema? Responde Leonardo Curcio, analista político mexicano. La legislación mexicana prevé que esto no deroga todo el orden jurídico que tenemos hasta que no haya 5 sentencias en el mismo sentido, es decir, que sienta jurisprudencia, y entonces ya habrá una ley que por la vía de los hechos efectivamente ampare a todo ciudadano que decide cultivar y fumar, consumir marihuana. Pero en suma, sí se abre un debate político, o se abre un espacio político para discutir algo que el país lleva muchísimos años pidiendo que se discuta. Porque como sabe el auditorio, la guerra en contra de las drogas ha sido, por decirlo piadosamente, un rotundo fracaso. Hoy tenemos más consumo de drogas en prácticamente todo el mundo, a pesar de la prohibición. Hoy tenemos más personas muertas y hoy tenemos organizaciones criminales infinitamente más poderosas que hace algunos años. Según una encuesta publicada este martes en la prensa mexicana, 2/3 de los mexicanos interrogados están en contra de la despenalización de la marihuana, pero el 63% de ellos se quiere que se abra un debate. La presión de la sociedad civil para una revisión de la política en materia de droga se acentúa y podría favorecer algunas propuestas legislativas que han quedado congeladas en el Congreso mexicano. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Cuanto más en forma están las piernas, mejor envejece el cerebro. ¿Qué tienen en común las piernas firmes, la vejez y el cerebro? Ponga atención. Mientras más fuerte estén las piernas, mejor envejecerá el cerebro. Así lo indica un estudio de 10 años del King College de Londres en 300 gemelos. Según el equipo de investigadores, la fuerza de las piernas es un indicador útil de la cantidad de ejercicio que hace la persona para mantener la mente en buena forma. Esto se debe a que, según el artículo publicado en la revista Gerontology, el ejercicio libera en el cuerpo sustancias químicas que ayudan a estimular el cerebro de las personas de tercera edad. Para ello, se hizo un seguimiento a 150 pares de hermanas gemelas de edades comprendidas al inicio del estudio entre 43 y 73 años. La fuerza de las piernas se midió utilizando una máquina modificada de gimnasio que llevó un registro tanto de la velocidad como del poder de extensión de la extremidad. Al mismo tiempo se midió la capacidad del cerebro, tanto al inicio como al final del estudio, a partir de tareas computarizadas que pusieron a prueba la memoria y la habilidad mental para procesar. En general, las gemelas que tenían más fuerza en las piernas al inicio del estudio, una década más tarde mantuvieron mejor su capacidad cognitiva y registraron menos cambios en el cerebro asociados a la edad. Cuando se trata de envejecimiento cognitivo, la fuerza de las piernas fue el factor que tuvo un mayor impacto en nuestro estudio, señaló la doctora Claire Steves, jefa de la investigación. Otros factores como la salud del corazón también fueron importantes, pero el vínculo con la fuerza de las piernas permaneció incluso después de que tomamos en cuenta estos factores. La doctora Steves considera que la fuerza de las piernas es un indicativo del tipo de actividad física que es bueno para el cerebro. Los expertos consideran que ahora es necesario realizar más estudios para determinar con exactitud hasta qué punto la forma física de las piernas es un factor determinante en la salud del cerebro, independientemente del estilo de vida del individuo. El director de la Sociedad de Alzheimer en el Reino Unido, el Dr. Don Brown, declaró que esta investigación se suma a la creciente evidencia de que la actividad física podría ayudar a cuidar tanto el cuerpo como el cerebro. Sin embargo, todavía no entendemos completamente cómo funciona esta relación y cómo podemos maximizar su beneficio, agregó. Y todavía tenemos que ver si las mejoras en las pruebas de memoria se traducen en una disminución de riesgo de demencia. Por su parte, el director de investigación de Alzheimer Research dijo que por lo general el mantenerse activo ayuda a reducir el riesgo de demencia. Y ahora es importante tomar en cuenta tanto el entrenamiento de fuerza como el ejercicio aeróbico. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día lunes cuando sean las 10:30. Un buen fin de semana, amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.